presente entre la mula y el buey, entre la mula y el buey. Confundido San José dijo, esto es un calvario. En este misterio está de Dios nació en el portal de Belén. El niño de Dios nació en el portal de Belén. Adorará al mismo las avecitas golpearon y los ángeles volaron hasta llegar a Belén y los pastores velo y hasta que al portal llegaron. Hasta que al portal llegaron. En Belén Cristo nació, dijo el gallo en la Judea. En Belén Cristo nació, dijo el gallo en la Judea. El Hijo de Dios. Herodes le preguntó que a dónde nació este niño. Yo le quiero hacer cariño, así lo daba a entender. Canto al amanecer en Belén un pajarillo, en Belén un pajarillo. Y también para cantar al Mesías, al verdadero. Para cantar al Mesías verdadero. Llegaron tres carpinteros cuando empezaba a aclarar, cuando empezaba a aclarar. Lo adoraban sin parar. Santuario. Ya tenga por el contrario saludaba al eterno. Cantaba un pavo real y en el portal un canario, y en el portal un canario. trama desde el medio.